Viendo a esta hora a Álvaro Legazpi, trabajador bancario, militante de Coordinación para el Cambio de AEBU, pero que está formando parte de una convocatoria de solidaridad que tiene que ver con la situación del Paraguay y un caso que hemos abordado aquí en la radio varias veces, y mañana hay una convocatoria muy importante al respecto. Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Sánchez. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bueno, contanos de qué se trata esta convocatoria para mañana. Bueno, mirá, con un grupo de militantes sociales, de varias organizaciones, estamos trabajando desde un tiempo a esta parte por aportar solidariamente a esta situación que bien reseñabas, ¿no? Que desde una parte de la población y de las organizaciones se viene trabajando y denunciando desde hace un tiempo. En oportunidad del día 30 de noviembre, que se establece como la fecha de la desaparición de Luchita Villalba Oviedo, ¿no? Vamos a tener mañana una concentración y marcha desde Boulevard Artigas y Rivera hacia el Consulado de Paraguay, donde, bueno, ahí va a haber alguna oratoria, se va a leer alguna proclama. Y también enmarcado en algunas actividades preparatorias que hicimos, como fue la charla del día 21 en el Centro Cordón Norte, que también estuvo muy buena, a cargo de Marco Fernández, el compañero profesor, ¿verdad? Que la verdad que estuvo muy linda y muy nutritiva, ¿no? Este tema lo venimos siguiendo hace un tiempo. La realidad paraguaya es bien compleja, digamos, si la reacción que ha tenido, ¿no?, el Estado paraguayo, el cual es responsable de la desaparición de Luchita, del asesinato de sus primas, ¿no? También la prisión que sufre Carmen Villalba, ¿verdad? Presa desde el 2 de marzo del 2006, y también Carmen Villalba, ¿no?, que está presa desde el 23 de diciembre, que es madre, ¿verdad?, de una de estas niñas. Sí. Bueno, todos esos temas los tenemos como parte fundamental de nuestra denuncia y de nuestro pedido, ¿no?, de la libertad para Laura, para Carmen, la aparición con vida de Luchita y el juicio y castigo, ¿no?, que se deje trabajar, porque incluso no dejaron ingresar al equipo antropólogo argentino para poder dictaminar las causas del fallecimiento de Lilian y María Carmen, ¿verdad?, que eran dos niñas que luego de asesinadas y torturadas, bueno, se intentó un montaje por parte del Estado paraguayo como que eran guerrilleras, ¿no?, niñas de 11 y 14 años que fueron asesinadas, ¿no? Sí, que parecen realidades, Álvaro, de que vivimos nosotros en nuestros pueblos acá del sur en otro tiempo, que eran cosas de todos los días en algún momento, ¿no? Pero que en el pueblo paraguayo en estos años se ha dado, particularmente con estos casos de tanta gravedad que vos mencionabas. Ojo con vivir en otro mundo y pensar que estas cosas ya no pasan acá en la región. En Chile podemos decir que también, donde hay presos políticos, hay casos similares. Y bueno, esto debe obligar a la solidaridad activa también que alguna vez hemos recibido nosotros los uruguayos en otros tiempos, ¿no? Sí, tal cual lo describís, ¿no? Me parece que lo que nos quieren vender es que esto, bueno, es una cosa insignificante, de terroristas, de ladrones, y sabemos todo lo que son este tipo de montajes. Uh-huh. Creo que ahora se ha perfeccionado todavía más porque los medios de comunicación en el día de hoy juegan otro papel, ¿no?, el que juegan en la década de los 60 y 70. Claro. El montaje, las cárceles de extrema seguridad con aislamiento, bien lo decías vos, también en Chile Mauricio Hernández padece aislamiento desde hace varias décadas, una parte en Brasil y otra parte en Chile también, y lamentablemente se ha naturalizado esto por gran parte de la sociedad, que lo ve como un cuento allá de lejos, ¿no? Uh-huh. Y esta situación, el ensañamiento además con la familia Oviedo Villalba, ¿no? Porque debemos recordar que a Carmen también le mataron a Néstor, ¿verdad?, su hijo, que tenía 12 años en su momento, ¿verdad?, en el año 2010, que todavía ese crimen que está impune, ¿no? Sabemos lo que es el ensañamiento con aquellos que osan resistirse al modelo, ¿verdad?, y que crean organizaciones y que trabajan para luchar por las causas populares, ¿no? Uh-huh. Es también una forma de amedrentamiento y de ejemplarificación, ¿no? O sea, esto te pasa si saltás, ¿no? Claro. Por eso también creo que es importante darle un marco importante a esta movida que vamos a hacer mañana, que también hemos recibido adhesiones, ¿verdad?, de varias organizaciones sociales, organizaciones políticas, partidarias también, Y me llegó recién también que el PICNT ahora también se hace eco de la de este tema, ¿no? Un comunicado, hay un comunicado de prensa, pero bueno, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Sí, claro, claro. Álvaro, todo. Y por las dudas para la audiencia, si no recuerda, fue hace 3 años que desapareció Lichita, como se la conoce, y que desaparece durante una incursión de las Fuerzas Armadas paraguayas contra un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo. Y en este tiempo en que estamos, nosotros hoy hasta hubo que cambiar muchas cosas en el programa por lo que está pasando con el pueblo palestino, en el Día de la Resistencia y todo lo demás, hay temas que van quedando, no porque no tengan importancia, pero quedan como más para atrás. Y en la región hay actividades previstas, por el caso de Lichita, para mañana, así como hay en Uruguay, va a haber otras cosas, va a haber en Paraguay actos y marchas, va a haber un viaje de una delegación humanitaria desde Argentina, porque Lichita era inmigrante en Argentina, y esto en su momento hubo un asunto diplomático incluso, que sucedió allí. Pero es una acción permanente contra una familia, ¿no? Sí, en aquella oportunidad las chicas venían a encontrarse con sus familiares, ¿no? Exacto. Y ahí se hizo todo un montaje, ¿no? De que era un campamento del EPP, y que bueno, pero lejos estuvo, Lichita quedó herida en esa incursión de la Fuerza de Tareas Conjuntas, y desapareció en el bosque, y bueno, con suerte, que no sabemos qué fue lo que pasó. Exacto. Y María Carmen, en la búsqueda de Lichita, bueno, cae presa, pero Anaí y otra chica más, que justo habían salido a buscar comida en ese campamento, pudieron zafar y pudieron llegar a Buenos Aires, a Argentina, ¿verdad?, donde vivían ellas, a Misiones. Exacto. Porque recordá que quedaron prisioneras de la pandemia. Esto fue el 2 de marzo del 2020, ¿sí? Y ahí quedaron prisioneras de la pandemia. Sí. Anaí y Tania, creo que era la otra, logran llegar a Argentina, y bueno, y ahí cuentan y narran lo sucedido, ¿verdad? Que es totalmente antagónico con lo que presenta la Fuerza Tarea Conjunta y el Estado paraguayo, ¿no? Exactamente. Por eso es muy importante el hecho de que se haga una movilización mañana, que vos dabas los detalles. No ha habido ningún tipo de posicionamiento público, así que por lo menos que hayamos visto, desde Paraguay, ¿no? Del gobierno paraguayo, no ha dicho más nada. Bueno, ellos dieron su versión oficial en su momento, sí. Y pensaron quizás que bueno, que esto se iba a naturalizar y que todo el mundo lo iba a tomar, pero por suerte y lamentablemente para ellos, creo que por parte de distintas organizaciones sociales en varios sitios de América y del mundo, este tema ha tenido otra repercusión y se ha seguido el tema, ¿no? Porque hace 3 años de esto, y bueno, y creo que en esta oportunidad se está haciendo una denuncia importante, y ha logrado una repercusión que hasta ahora no había tenido, ¿no? Bien describías la actividad que se va a desarrollar, que van a ir hasta Paraguay, una delegación humanitaria, que también van a ir compañeros uruguayos. A nosotros también nos habían invitado a participar, pero claro, como estamos trabajando en esta concentración y marcha y venimos siguiendo tema, no pudimos concurrir a Paraguay, ¿no? Exacto. Pero nosotros creemos que también es importante esa actividad que se va a desarrollar, ¿no? Y también la campaña de 1 millón de firmas por Lichita. Y esto también no lo podemos despegar del análisis que tiene el agronegocio, ¿verdad? Y todo lo que es Paraguay, y hay una historia de esto que quizá en algún momento podamos desarrollar, porque se van a encontrar varias explicaciones y varias similitudes con el agronegocio, ¿no? Le pasa que, claro, Uruguay tiene otras características distintas de Paraguay. Paraguay todavía tiene un 37% de población rural, ¿no? Y ahí también está explicado el ensañamiento, ¿no? Y los terratenientes, que Paraguay está en un lugar del ranking, ¿verdad? Que las tierras están en poder de los terratenientes en el lugar 6 del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas importantes, lo que tiene la hidrovía de importancia, ¿no? Muchas cosas, ¿no? No es así nomás el tema de Paraguay, porque hay una lucha del campesinado paraguayo, ¿verdad? Que es bien importante, y bueno, por eso la contradicción de clases en Paraguay está a la máxima potencia, ¿no? Exactamente. Álvaro, repetinos lugar, hora de la concentración. Bueno, mañana 18:30 la concentración en Rivera y Boulevard. y luego vamos a partir en marcha hasta el consulado de Paraguay, que está ahí en Canelones y en Boulevard y Canelones, ¿no? Así que bueno, los esperamos a todos. Aquellas organizaciones que no pudimos contactarnos, pero quizás quieran acompañar la marcha, también son bienvenidas. Muy tenemos bien. Colectivos importantes de sociales, ¿verdad? Que apoyan, tenemos organizaciones políticas partidarias, el Partido de los Trabajadores, la Unión Popular, el Movimiento Revolucionario Oriental, el colectivo La Lucha Continúa, organización Cordón Norte, militantes clasistas, o sea, hay varias organizaciones, y bueno, y aquellos que no nos pudimos conectar también son bienvenidos, ¿no? Muchas gracias, Álvaro Legaspi, y la concentración queda convocada, mañana estaremos recordando. Gracias, Ángeles, Hernán, gracias por abrazo. Hasta mañana.